Bueno, lo que vamos a definir luego, digamos, seguramente qué día en el curso de la semana que viene, ubicados los beneficiarios del sorteo, estamos haciendo entrega de los tres premios. Más o menos explicar por qué lo hacemos. Hemos recurrido en otros momentos de la gestión a lo largo de estos años a realizar diversos sorteos. Este año tiene un componente especial. Ustedes, o la mayoría de ustedes, debe tener en cuenta que los intendentes hacemos los presupuestos en septiembre de cada año. O sea, nosotros estamos ejecutando el presupuesto que se aprobó el año pasado en el Consejo Deliberante y que hicimos en septiembre del año pasado. Esto significa, digamos, que como consecuencia, sobre todo, de la devaluación del peso y el aumento del dólar, nosotros hicimos un presupuesto con un dólar a 18 pesos. Hoy el dólar vale 40 pesos. Y nos podemos preguntar, digamos, ¿qué tiene que ver esa cotización del dólar con el día a día del municipio? Miren, todo lo que sea repuestos para vehículos, repuestos para ambulancia, repuestos para camiones, repuestos para maquinarias, insumos de hospital, placas radiográficas, medicamentos, antibióticos, reactivos y combustibles están dolarizados en la administración pública. De tal manera, digamos, que ante este tipo de circunstancia, uno puede echar mano a diversas herramientas. Muchos municipios han elegido contraer deuda. El gobierno provincial ha elegido contraer deuda. Las deudas después se pagan. Puede ser que no las pague quien está ejerciendo en ese momento el cargo, el intendente, el gobernador, el presidente, pero en algún momento alguien te las cobra y hay que pagarlas. El gobierno nacional y el gobierno provincial eligieron endeudarse a un riesgo y a un ritmo muy, pero muy acelerado que va a influir sobre los próximos ejercicios fiscales y sobre las próximas generaciones de argentinos. Nosotros hemos elegido como política a lo largo de todos estos años no endeudarnos, no contraer deuda ni con la provincia, ni con organismos públicos, ni con la banca pública, menos con la banca privada. La administración del gobierno municipal durante todos estos años se ha manejado con recursos propios de los contribuyentes. Claramente, este año también el tema de la devaluación, la inflación, el aumento de los alimentos, la caída del consumo en el caso de los comerciantes, ha golpeado a los contribuyentes. Y pensamos que era un buen gesto desde la administración pública premiar a toda esa masa de contribuyentes que nos permite trabajar mes a mes sin que el endeudamiento sea una alternativa para el municipio de Cañuelas. Tenemos un municipio que hoy por hoy, en medio de una situación fiscal muy, pero muy complicada, está sano en términos fiscales y eso en parte se debe a que los vecinos pagan las tasas y que la administración no se endeuda, que esos recursos tratamos de administrarnos con absoluta responsabilidad para que nadie después que tenga que venir después de nosotros diga que tienen que pagar deuda que le dejamos que afecta al municipio de Cañuelas. Entonces hemos tratado de no endeudarnos, la comunidad ha pagado las tasas, nosotros tratamos de cuidar los recursos y esto es lo que nos permite estar en las condiciones que estamos. Así que un agradecimiento muy fuerte a todos los contribuyentes y un reconocimiento a todos los vecinos que mes a mes pagan las tasas, a quienes quisimos reconocer, premiar, comunitariamente con estos sorteos. Muchas gracias a todos.